El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en elbatallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí al Batallón Responde, la sección independiente del programa principal, donde los protagonistas sois vosotros con vuestros comentarios, sugerencias, críticas, opiniones, cualquier cosa que nos dejéis en la cajita de comentarios de iVoox o en info@elbatallonpluto.com. Estoy muy contento de algunos comentarios muy extensos porque le habéis dedicado tiempo. Pero oye, ya que os ponéis, pues poneos del todo y os grabáis una nota de voz y así no tengo que leerlo yo, pero bueno, no pasa nada. Al menos habéis cumplido la primera parte y eso está chulo porque así podemos intercambiar opiniones. Dicho todo esto, yo voy a dar la bienvenida aquí a mis compis. Tenemos al otro lado a Nuria, ¿qué tal? Muy buenas, pues muy bien, con ganas de escuchar esos comentarios, ese responde y bueno, pues a interactuar con el público, que también es muy divertido. Sí, sí, sí. Además, hoy va a haber un protagonista que es God of War, la entrega de 2018, debido a ese informe de misión que le dedicamos casi 4 horas. Ha habido algunas críticas a ciertos comentarios que se vertieron allí sobre el plano secuencia. Hay personas muy amantes de los planos secuencia y tienen cosas que decirnos. Ya lo veremos. Vamos a seguir con el repaso aquí de compis. También está por ahí Juanjo, bienvenido. Hola, muy buenas. Venga, al turrón. Pues al turrón, que sí, que además ya hay turrón, ¿eh? Desde octubre ya hay turrón, cualquiera lo puede comprar. Sí, eso es, yo lo llamaría violencia de alimenticia, ponerte ya turrón en octubre, macho. Eso sí, tiene que estar penado. Es María Carey, ya es la época en la que empieza a cotizar. Ya ves. En fin, y a Trades también, ¿qué tal? Muy bien, como siempre, lo que decía en el anterior programa, muchas ganas de ver qué nos han contado y qué opinan de lo que hemos estado haciendo. Que es que me sigue pareciendo, Sergio, una pasada lo del responde, porque es con lo que tenemos mucho feedback y podemos hacernos idea de qué opinan nuestros oyentes de lo que vamos haciendo. Y me gusta un montón. Así pues que, hoy... por mí, como dice, además que me gusta, al turrón. Hoy creo que me dan a mí pal pelo bastante, pero bueno, eso también está guay. Porque lo han hecho de manera muy argumentada y yo sabía que era una crítica polémica. Voy a poner en contexto por si algún oyente no ha escuchado el informe de misión, que lo puedo entender porque es muy largo, o vosotros mismos que no estuvisteis. Se estuvo hablando de lo que es el juego, lo bueno, bonito, malo, regular, la historia, el desarrollo, lo de siempre. Y nos centramos también en la parte del plano secuencia que emplea. Si recordáis, fue algo muy comentado, se promocionó hasta la extenuación, que era como la primera vez que se hacía una gran superproducción. Además coincidió en el año en el que había salido Hellblade, que también se caracteriza por eso, ¿no? Y estaba comentando que a mí el plano secuencia, yo tengo un problema, y es que es una técnica que si se utiliza es porque tiene que responder a una intención narrativa. Creo que cuando se queda solo en lo estilístico, en lo estético, sí, como fanfarria queda bonito, como envoltorio, pero si no cuenta algo más, si no es parte del lenguaje audiovisual, se me queda ya medio camino. Y en este caso, yo, muy personalmente, yo, que sé que parezco muy egocéntrico, pero insisto, no sentí exactamente el razonamiento de por qué emplear el plano secuencia. Estuvimos debatiéndolo, estaba también Tony por allí, Sofía, Víctor, y bueno, pues entre todos sacamos ahí una serie de opiniones. En relación a todo esto, dice Kiches... No, el de Kiches lo voy a leer después porque no va sobre el plano secuencia. Vamos al de Matías, que dice... no. Y además, esto es importante para contextualizar. Yo mencioné el caso de La Soga, la película de Hitchcock, ¿vale? Ahora hablaré sobre eso, pero antes que le cedo el turno a Matías, que dice... No puedo estar más en desacuerdo con lo que comentas de La Soga. La idea de rodar toda la película en un solo plano secuencia es perfectamente coherente, tanto por motivos temáticos como narrativos. A nivel temático... porque la soga que da título a la película es análoga al rollo de película sin cortar, una única línea sin solución de continuidad. A nivel narrativo, porque precisamente se busca ese efecto teatral que tú mismo mencionas. Y en una obra de teatro, por definición, no puede haber cortes, aunque a veces puede haber interrupciones entre escenas o actos. Así, tanto el hecho de rodar sin cortes, como los decorados y el tipo de movimiento de cámara enfatizan esa sensación de estar viendo una obra de teatro. Bueno, muchísimas gracias, Matías, porque comentarios como el tuyo creo que elevan un poquito más el nivel del podcast. Creo que independientemente de que tú y yo pues podamos estar en desacuerdo acerca de esta cuestión, todo lo que has dicho estoy completamente a favor y es verdad, son argumentos. A mí lo que me ocurre, y ahora quiero escucharos a vosotros, pero ya que mencioné el caso ese, es verdad que este es un acercamiento de Hitchcock, del cine al teatro. Sí que hay cortes, porque de hecho cada rollo de película daba para unos 10 minutos, pero es verdad que, en mi opinión, Hitchcock contradice sus propios principios narrativos. Él siempre fue un defensor del montaje, precisamente para generar suspense, expectación. De hecho, hay algo que podéis buscar todos en YouTube. Me parece flipante un experimento que se hizo a través del montaje de qué forma causaba un efecto en el espectador, que es el efecto Kuleshov. Era un experimento en el que tú ponías un plano de un actor, hacías corte y era el plano de un plato de sopa. Ahora, otro experimento. Era el mismo plano del mismo actor y luego a una mujer en un ataúd. Y por último, otra vez ese hombre con ese plano y una niña jugando con un muñeco de peluche. Y te dabas cuenta cómo, teniendo la misma cara, el mismo plano del actor, parecía otra persona o que tenía una gesticularidad o algo distinto, precisamente por el juego del montaje, por la correlación de lo que veías en una imagen y en la siguiente. Y esto, yo también creo que el montaje tiene un significado, y el plano secuencia también. Pero insisto, cuando se utiliza de una determinada manera, 1917, me encanta. En La Soga, bueno, para ver una obra de teatro, veo una obra de teatro. Pero es mi opinión. Os dejo hablar, que soy muy pesado. A ver, que La Soga es una película tramposa. Entrando directamente, Hitchcock lo que hacía era acercar mucho la cámara a la espalda de alguien y hacía un fundido en negro como una casa. Y sí, luego la separaba y entonces continuaba. O sea que, en fin, no lo sé. Pero bueno, a mí sí me gustó La Soga. No es mi película favorita, pero creo que estaba bien, aunque también creo que fue un... decir, soy capaz de hacer esto. No encontré esa necesidad... Exacto, no encontré esa necesidad narrativa para contar esa historia. Que se podría haber contado la misma historia, como se ha contado muchas veces. Al fin y al cabo, creo recordar que es... hace mil años que la vi, pero sí me quedé con algunas cosas. La historia de... puede que un asesinato. Pero con Hitchcock, si dices que es la historia de un asesinato, aciertas 9 de cada 10 veces, así que me imagino que lo sería. Que, por cierto, hay una relación homosexual en La Soga. Quiero también decirlo porque esto era algo como muy velado que yo me quedé pensando después de terminar la película. Me metí en internet y vi un montón de teorías y cosas que efectivamente daban pie a eso. Ya está. Mira, pues perfecto. Está bien. Y ya digo que son... a mí, para God of War, en cambio, el plano secuencia me parece muy agradable porque te da una continuidad en el juego que está muy bien. Y como yo lo juego en PS5, que no en PS4, lo que he visto ha sido que además no va muy, muy fluido. No tienes cortes, no tienes nada, y cuando cortas eres tú, pero el juego continúa todo el rato. Entonces, yo no le vi que se me hiciera pesado ni que me resultara incómodo ni molesto, sino que al contrario, me pareció que ayudaba a la fluidez del juego. Mientras que con los cortes, pues efectivamente, que tienes la mayoría de los juegos, aunque eso sea por cargar o por lo que sea. Por ejemplo, no tenía puertas que se abren ni nada de eso, como en los Resident Evil, sino que era cuando pasaba por un sitio estrecho, supongo que harían los tiempos de carga. Bueno, los disimulaban bien. A mí me pareció que era efectivamente estilístico, pero que a cambio conseguía que fuera más fluido y más agradable para jugar. Pero bueno, también esto es mi opinión. Sí, yo estoy un poco con Atreides. Yo no sé cuál será el sentir general, habrá quien le dé un poco igual, habrá quien importe más o menos, pero para mí fue un recurso que, si bien no es necesario ni obligatorio, sí que me aportó cierta frescura por ser novedoso respecto a lo que se había visto hasta el momento, sobre todo en la propia franquicia, porque es que el juego supuso muchos cambios, entre otros la posición de la cámara, que es que eran en God of War los anteriores, el primero era, en algunos planos eran casi fijos incluso. cámaras colocadas en ciertos puntos de plano, cosas diferentes, ¿no? Sin embargo, aquí en God of War todo cambia, es una cámara al hombro y esos, esa manera de presentártelo así, ese traveling, no sé si ya estoy hablando bien, Sergio, tú sabes de esto muchísimo más que yo, a mí sí me llama la atención y me aporta cierta continuidad que para mí fue novedoso, me dio frescura y me pareció espectacular. No necesario, posiblemente, pero a mí en lo particular me gustó y no concebiría el juego sin eso. Bueno, yo por lo que puedo decir, he de decir que tampoco sé mucho sobre el tema a nivel cinematográfico, por no decir nada, pero en el juego, que es lo que sí que puedo hablar, también el plano de secuencia que veo yo es un poco como trampa, ¿no? Utilizan, pues eso, el pasar por espacios muy estrechos para hacer tiempo de carga que no existen, pero que realmente se están creando, digamos, el otro escenario. Bueno, necesario o no necesario, yo como ya lo he mamado así, porque no he jugado a otros, entonces yo lo vi, digamos, natural, porque es lo único que he probado de God of War. Que hubiese sido diferente, pues no sé si lo hubiese sentido tampoco mejor o peor, pero es verdad que el plano secuencia que se utiliza, pues es eso, ¿no? Es como un poco trampa y tampoco lo veo yo que sea... Bueno, una cosa loca, igual soy yo que... A ver, quiero partir de una evidencia que ya dije en el informe, pero quiero repetirlo. No es que sea trampa, es que hablamos de cámaras, pero es que en un videojuego no hay cámaras, no hay un señor con una cámara. Claro. Quiero empezar partiendo de ahí, claro. Pero sí, sí. Claro, no, claro. Sí. A mí al fin y al cabo es el efecto que da como cierta continuidad. Que como que parece que no es, que hay algo que va siguiendo la situación en todo momento y te va llevando a ciertos puntos de vista, a cierta perspectiva y te va como centrando. A mí en lo personal sí que me gustaba que me llevaran así. Uh-huh. Evidentemente ya es un recurso que cada uno pues lo vivirá de una manera o de otra, siendo verdad que ya no es que sea trampa, como ha dicho Nuria, es peor, es que no existe. No hay una cámara ahí, te lo están poniendo. Pues, y una crítica que hoy y que me pareció bastante bien argumentado, que luego dije, bueno, no estoy todo de acuerdo, pero que merece la pena tener en cuenta, es que decía que narrativamente el plano secuencia tenía su pega. Y es que, por ejemplo, para la presentación de personajes y todo eso, todos tenían que soltar su parrafada, porque en realidad siempre estaban siguiendo la cámara encima del hombro a Kratos. Entonces no tenías la forma de coger, estar haciendo otras formas de presentar los personajes más natural, sino que te soltaba, hola, soy un enano y me dedico a forjar espadas y cosas así. Entonces decían eso. Yo pienso que en realidad eso también hace un poco de trampa y en esas escenas CGI sí que las terminan colando. No era una crítica total, pero algo de razón sí llevaba, que quizás narrativamente pueda tener algún sacrificio el coger y mantener siempre esa cámara ficticia detrás de Kratos y de Atreus. Desde luego efectista fue, porque todos hablamos de aquello, seguimos haciéndolo y eso es así. Jordi Miyazaki, mira, va también en relación a esto, dice, muy buenas, os escucho a menudo, pero es la primera vez que os escribo. Que por cierto, menuda responsabilidad que ha escrito para quejarse de una cosa que he dicho yo. Dice, estoy un poco en desacuerdo en el tema del plano secuencia. Yo creo que tiene mucho sentido hacerlo de ese modo porque ayuda a dar la sensación de viaje. Estoy completamente de acuerdo contigo, Jordi. Que al fin y al cabo es lo que te cuenta el juego. Si hubiera fundidos en negro, cortaría un poco esa sensación de continuidad que representa el viaje de los dos protagonistas. Aunque estoy de acuerdo en que no está bien ejecutado, ya que los menús de mejora de habilidades o cuando visitas las tiendas de los enanos lo rompen por completo. Podrían haberlo implementado como en The Last of Us Parte 2, de manera que nunca dejaras de ver a los personajes. Un saludo y perdón por la turra. De perdón nada. Y que yo pensé y llegué a la misma conclusión, que yo pienso en Hellblade, en juegos que han intentado hacerlo y en películas, que muchísimas, evidentemente hay muchos precedentes, y siempre responde pues o a dar una sensación de angustia, de un tiro de cámara como muy angosto, o algo que me aporte a nivel narrativo la imagen, la semiótica de ese plano. Aquí yo digo, bueno, ¿cuál puede ser el nexo de unión? Efectivamente, el viaje. Si esto lo pensamos como un RPG convencional, hay una quest principal, una misión que es lleva las cenizas al punto más alto. Y eso se te está contando a través de ese plano secuencia. Sí, estoy de acuerdo, Jordi. O sea que de turra ninguna. Vale, venga, vamos a seguir porque Kiches dice... Hola, gran programa. ¿Cuántas cositas se aprende? Querría compartir una cosa que, aunque ya se ha dicho que la compañía respondió sobre el tema, fue algo que pensé y no sé si tiene cabida en la historia, ya que hace tiempo que lo jugué y no me acuerdo. es referido a la relación y actitud de Kratos con Atreus y el por qué no le cuenta quién es realmente. Esto es una pregunta que nos hicimos en el programa, que yo tampoco sabía muy bien, y digo, ¿por qué le oculta esto? Vamos a hablar, intentar con spoiler, no sé lo que va a decir Kitches, pero bueno. Dice, recuerdo pensar en su día que debía ser que Kratos, de alguna manera, esto es su suposición, conoce el futuro y por su experiencia y sabiduría, o quizás porque tomó la decisión difícil de actuar como actúa, el resultado es ese silencio. Y si me pregunto cómo podría Kratos conocer el futuro, quizás era porque de alguna manera conoció a alguien o vio algo donde se narraba esto. De hecho, hay unas pinturas que narran cosas y también en otros videojuegos con mitologías se habla del gran ciclo y se saben cosas. Con todo esto, me creé una historieta más de esta manera. Kratos está en el límite entre ser mayor y todavía estar en forma. El ser mayor le otorga el silencio por aceptación y por pensar que todo ha de fluir. Y por otro lado, da hostias como panes. Es el momento del legado. Nada más. Muchas gracias por vuestros programas. Sois geniales. Oye, me encanta la teoría de Kitches, ¿eh? Sí. Bueno, yo creo que es todo mucho más simple. Sinceramente, yo creo que ¿qué es lo que es Kratos? Es un asesino de dioses. Por lo tanto, los dioses no le caen muy bien, aunque él sea uno. Si su hijo es un dios y sabe cómo son los dioses porque se ha hinchado a matar dioses, tal vez no quiera que su hijo sea un dios. Y su idea sea la de intentar que viva una vida mortal, porque como es medio dios, medio mortal, pues va a intentar que no viva esa vida. Al final, los acontecimientos te llevan a que tu hijo tenga que saberlo, pues se lo tendrás que decir. Pero tu idea sería la de la vida que has elegido, que es la de la tranquilidad en un bosque a lo tuyo. No, yo creo que es mucho más simple que todo eso. Sí, yo también creo que tiene que ver con eso, ¿eh? O sea, es decir, al final, Kratos, yo ya os digo, no he jugado a los anteriores, pero es verdad que como que explica bastante bien, como digamos, la trayectoria del personaje. Y por lo que yo entiendo es, en este juego se centra mucho en la relación paterno-filial y entiendo que Kratos como que quiere salvaguardar a que su hijo no se le vaya a la olla y acabe como él hizo en anteriores entregas, siendo pues el asesino, ¿no? A sangre fría y ser una persona, pues eso, ¿no? Que se dedicaba básicamente a matar y de postre matar también. Y entiendo que intentaba como salvarle del destino que puede ser el lo que significa ser un dios, ¿no? Al final, y más teniendo después la pérdida de una madre y siendo al final un padre solo criando un adolescente, que es una cosa bárbara. Ya no sé si en el mundo ficticio de los dioses también es algo como muy difícil, pero viendo que como que están intentando, entre comillas, humanizar la relación que tienen y el personaje, creo que tiene que ir un poco por ahí. Vamos, me imagino, ¿eh? Dios padre soltero, lo tiene todo este hombre. Vaya, un caramelito. Yo solo digo que es verdad que la historia de esta saga se cuenta a través de los parricidios. Y que hay, al menos así yo, que a Abuela Pluma, hay como 3 parricidios. Y más que habrá. Por tanto, creo que eso también nos da muchas pistas de por qué se hacen las cosas como se hacen. Dicho esto, pasamos, terminamos ya el bloque de God of War, eso está muy bien. Quien quiera que escuche el programa y por supuesto el análisis de Ragnarok que nos contó Juanjo el martes. Y ahora pasamos a más contenidos, porque en la última Mogurred hablamos sobre el resurgir del terror en los videojuegos de grandes sagas. Tenemos a Resident Evil en su mejor momento, Silent Hill que vuelve de entre los muertos, Alone in the Dark, perdón, que también regresa. Eso está ahí, está germinando, hay un interés creciente. Y en relación a todo esto hay un fenómeno en el que últimamente estoy muy volcado, que es el de las sectas, cómo se entretejen, cómo aborda la psicología del individuo, la idea de pertenencia al grupo. Creo que hay muchas cosas que explorar. Y yo, bueno, lancé una pregunta abierta a través de Twitter, me respondieron más de 80 personas, estoy contentísimo. Títulos que yo no sabía de su existencia me lo han descubierto. Sí, amigos, Silent Hill sí sabía el juego, o sea, sabía cuál era, no os preocupéis. El carnet de periodista me lo van a quitar, no os preocupéis, tampoco. Pero bueno, en relación a todo eso, lo comenté en la Mogurred, estuvimos hablando un ratillo. Y Jesús Bermúdez dice, bueno, tremendas películas has expuesto en el programa. Midsommar, It Follow, y yo recomiendo Babadook. El tema del peluche me ha dejado loco, eso va por el caso de Poppy Playtime, que es otro juego, ya que mi hija tiene uno y desconocía el origen. Es que son películas buenísimas y, vuelvo a lo mismo, aluden a problemáticas sociales. El caso de The Midsommar, incluso de empoderamiento de la mujer en ese caso, It Follows, la pérdida de la virginidad, Babadook, el hecho de ser madre, en fin, increíble. Bueno, y lo de Poppy Playtime... ¿sabéis qué juego es? Si yo os pongo una imagen, seguramente sí lo sabéis, porque fui el otro día al campo y vi que vendían peluches de este juego de terror. Y efectivamente hay muchos niños pequeños que tienen un peluche horroroso de este juego. Mira, lo voy a poner por aquí. A ver si os suena. Sí, sí. Alguno de estos he visto. Estas preciosidades que hay por ahí. Qué cosa más fea. Yo ya estoy viejo para estas cosas, lo siento. Yo ya veo esto y ya empiezo a decir, ¡ay, la juventud, cómo está! Ya no valgo yo para esto. Yo no sabía que era de un... O sea, te estaba escuchando la Mugurred, lo busqué y dije, coño, si este muñeco lo venden en el bazar y en un montón de puestecitos... Increíble. No sabía que era de un juego, pues no te estoy escuchando. Es la versión psicópata del monstruo de las galletas. O sea, es muy heavy. Esto se lo compran también críos, en plan, o sea, ¿qué tipo de problemas tienen en la cabeza? Porque yo de pequeña esto no me lo compraría porque me daría miedo. O sea, a mí me daba miedo ET. Sí, sí, pero como un juego indie, es que hay que decirlo todo, un juego independiente de terror, ¿cómo llega hasta el Alcampo que tengo al lado de mi casa? En forma de peluche. Creo que tiene mucho que ver... algo en lo que nosotras no hemos crecido y es la importancia y el poder que tiene el streaming. Es decir, creo que hay pocos infantes a día de hoy que no sé si decir la palabra criar, porque es verdad que, o sea, no maman eso. Bueno, incluso algunos sí, viendo YouTube y Twitch, ¿no? Y te sorprenderías de la cantidad de críos que tienen móvil pequeño y están ya viendo todo el día Twitch, TikTok y estas cosas. Por eso digo, como algo normal. Yo tengo sobrinas, una de 13 y una de que ha hecho ahora los 8, y siendo tan pequeñas hacía tiempo que ven otro tipo de contenido, pero ven YouTube y ven gente jugar. Es decir, Among Us, ¿por qué se hizo tan famoso? Porque había youtubers que jugaban a esto. Entonces, al final, si damos una tablet para que el crío o la cría no dé por culo, porque muchas veces lo que hacemos, lo siento, yo no soy madre y no sé si me quiero meter en ese follón, entiendo que es difícil, pero si dejamos que vean un contenido, tenemos que saber qué están viendo al final. Y creo que la manera que se ha hecho tan famoso este muñeco tiene que ver mucho con la facilidad que tienen las criaturas de ver contenido en YouTube y si tu famoso o famosa favorita lo consume, pues tú también quieres jugarlo, igual que cuando antes se puso de moda el peinado de CR7. Creo que es un poco así, sí, extrapolable. Oye, perdona, quiero hacer una pequeña digresión porque al hilo de lo que estabais diciendo, de los niños pequeños con móviles que ven esto, yo estuve el domingo pasado en el salón del cómic de aquí de Madrid y me quedé todo loco cuando estoy ahí charlando con una de las tiendas que vendían pues refrescos y algo para comer y demás. Y el viernes del evento, por la mañana me encontré con un montón de colegios que habían llevado para ver, conocer el cómic y todo eso, estaba muy bien. Pero lo que me contaba dice, es que los niños venían ya con la tarjeta de crédito para pagar. ¡Wow! Sí, yo me quedé... Eso es un melón. Uf. Joder, ya te digo. Vamos, es cosa de todos educadísimos y eso, digo, vale, muy educados y con tarjeta de crédito, perfecto. Os explico, es que, claro, yo tengo hijos, ¿vale? Sí. Quiero decir, yo sé un poco cómo va la movida ahora. Es que ahora hay muchos sitios donde no cogen dinero. A partir de del tema este del coronavirus, ha habido un crecimiento exponencial de las transacciones económicas en tarjetas y ya no hay tanta facilidad para que en sitios se premia que se pague en tarjeta antes que pagar con dinero físico, porque por el tema de transmisión de virus y tal, se intentaba que se pagara sin efectivo. ¿Qué ocurre? Pues que se popularizó mucho las tarjetas monedero, en las cuales tú coges a tu hijo, le pones una tarjeta que al fin y al cabo lo que haces es meterle un saldo, y tu hijo con ese saldo va y paga, y en vez de darle un billete de 20 euros, lo que hace es que le metes 20 euros en la tarjeta. Y ya un niño de 10, 11, 12 años, en vez de ir con las moneditas en el bolsillo, lo que lleva son 3 o 4 euros. Porque es que un kiosco tiene datáfono. Es que ya tiene datáfono todo. Eso se popularizó con el tema de la COVID. Eso se popularizó a niveles que es que ahora mismo en cualquier sitio hay datáfono, que no es como antes, que había en sitios que sabías que no. Pues ahora sí. Y ahora tu niño, en vez de llevar el dinero en la mano, es que es mucho más seguro para todo, claro, que vaya con el dinerito, ¿no?, de la tarjeta. Joder, y ahora pues es muy interesante, así. Muy interesante. La verdad es que me sorprendió mucho. Tiene mucho sentido. Es verdad que ahora el otro día, ¿no?, me compré una lata de refresco y le dije, te doy 50 euros, te pago con tarjeta. Los 50 euros quería la vuelta, o sea, no es que se quedara los 50 euros. Y me dijo, no, págame con tarjeta. Hombre, es que tú también por una lata me parece un poco rata también. Es que yo no llevo dinero desde lo de la pandemia, como dice Juanjo. Sí. Yo no llevo dinero tampoco. Llevar dinero. Y si saqué 100 euros fue porque dije, bueno, me voy para allí y si en algún sitio todavía no puedo pagar con tarjeta, por lo menos llevo algo de dinero. Pues me he vuelto con los 100 euros a casa. Claro, o sea, que me pago todo con tarjeta. Claro. Es que es más, si no tienen tarjeta, te dicen, dame un bizu. Es que claro, el punto ha llegado ya en que no necesitan dinero. No quieren dinero. Bueno, yo tengo que decir, y seguimos, porque tenemos que hablar de videojuegos, que yo ya me he tenido que rendir a las innovaciones tecnológicas. No es algo muy seguro, por lo que yo nunca había querido hacerlo, pero al final, por comodidad, estoy pagando con el móvil. O sea, yo ya voy al Mercadona y le pago con el... O sea, acerco el móvil al datáfono. También, desde hace poco, yo también. Sí, sí. Es comodísimo. Comodísimo, Sergio, comodísimo. Oye, pues vamos a quedar aquí todo un poco de... Yo llevo me robarán, esto ya pero bueno. Años, ¿eh? Yo llevo haciendo esto años. Lo digo bueno, yo era muy... Claro, a mí es que me daba miedo. Me sigue dando tío, miedo. Si tienes un Switch, yo por lo menos en mi móvil, que activo y desactivo el NFC, haciendo tap, hago tap, activo el NFC, pago, vuelvo a hacer tap y lo desactivo. Vale, tío, chicos, vamos a ver. A ver, yo cambié de móvil hace poco y el anterior no tenía NFC. O sea, lo mío era imposibilidad física para poder tenerlo. Pero ahora que lo he tenido, he dicho, bueno, vamos a ver qué tal. He puesto una tarjeta nada más, que además tiene una cantidad limitada de dinero, que es la de gastos. Y directamente, vamos, fenomenal. Y de te verdad, tiene que, como que el registro. Yo quiero tener esto toda la vida. Sí, porque te pone cuánto has gastado, qué día y hasta la ubicación por GPS del sitio. O sea, me parece, de verdad, magia negra. Vamos a hablar de videojuegos, Sergio, que estamos quedando por muy, muy abuelos. Bueno, pues esto es como si hablara de juegos retro, pues igual. Sí, sí, totalmente. Eso es buena. Es verdad, para una cosa sí y para otra no. Pues venga. Voy a leer el comentario, es muy, muy largo, sobre todo a Atreides, como la pregunta final va dirigida a ti, presta más atención para coger el testigo y hablar tú directamente. Vale. Dice Fermín, hola Batallón. Bueno, esto es en relación a lo que pasó con el boicot a Bayonetta 3. Hay que decir que en aquel momento solamente conocíamos una parte, ¿vale? Que esto ocurre siempre. Grabamos un domingo, se publica el martes. A lo mejor vosotros lo escucháis el viernes. Y del domingo al viernes que lo escucháis han pasado muchas cosas. Vale, dicho esto. Fermín, hola Batallón. Como fan de Bayonetta, están siendo días convulsos para mí. El tema de Elena es delicado porque me da la sensación de que hay algo que no pinta bien. Está claro que parece un pago ínfimo, pero ella está sindicada y al parecer es un pago estándar y ella misma lo dice. No es algo ilegal, es algo inmoral. Otra cosa es que nos parezca mucho o poco y que intente conseguir más mediante negociación. No aceptar una oferta o que no te acepten tus condiciones para un trabajo no es ilegal y mucho menos preparar un boicot en el que perjudicas a muchísimas personas de un proyecto. Por otro lado, si fue tan valiente para romper un acuerdo de confidencialidad para decir la oferta que le hicieron, que diga cuánto se le pagó por los anteriores juegos o las tres frases y gruñidos de su último trabajo conocido, Smash Bros. Y ha utilizado esa ruptura del acuerdo de confidencialidad para hacer daño, revelando un spin-off de Jin y pidiendo su boicot también a pesar de que es otra actriz de voz quien da vida al personaje. Pequeño inciso, ¿ves? Yo nada de esto lo conocía en aquel momento. También es curioso que el resto del reparto haya repetido su papel y me diréis que no es lo mismo ser la protagonista que un secundario. A lo que me pregunto, si son $4,000 por ser la protagonista, ¿cuánto ofrecieron a los secundarios? ¿Y cómo es que aceptaron entonces? Y Sofía, como bien dice Atreides, es Elena la que tiene que presentar pruebas. Ella misma dice que tiene mensajes con Camilla, pero no hemos visto ninguno. Es su palabra nada más. Y Camilla no puede presentar pruebas porque está sujeto a un acuerdo de confidencialidad con Nintendo. Y al contrario que Elena, él, siendo vicepresidente de Platinum, sí que tiene mucho que perder. Por último, también me escama el chantaje emocional que hace. Se dirige no al presidente de Nintendo Japón, ni al de América, ni al presidente de Platinum, ni al sindicato de actores de doblaje. Se dirige a los fans. con la misma motivación, no, con la misma entonación de Bayonetta. Y no pide que decidan por ellos mismos tras escuchar su relato. Llama al boicot y utiliza el recurso de la caridad para ganarse nuestra pena. Literalmente dice, si te importan las personas, si te importa el mundo que te rodea, si te importa la gente a la que hacen daño, haz boicot al juego. Curioso que esas palabras vengan de una persona que dedicó palabras transfobas en un tuit, que sigue a TERFs y que apoya el movimiento Blue Lives Matter, movimiento que surgió tras el Black Lives Matter, pero que se posiciona en el lado de la policía. Todo me huele turbio, siento la chapaneta. Un abrazo. Y luego continúa. Bueno, pues después de leerse mi tocho, Jason Schrader, Sergio, sé que te gusta este apellido, nos ha dado la otra versión de la misma historia, diciendo que ha visto los documentos de la oferta que se le hizo a Elena Taylor, de que ella pedía mucho más y por eso cogieron a otra actriz, y que aún después de eso le ofrecieron un cameo en el juego pagándole una sesión de grabación al mismo sueldo que se le ofreció al principio. Jennifer Hale ha dado me gusta a todo esto y ha subido capturas a su Instagram. Pregunta para Traides. ¿Qué consecuencias legales podría tener Elena Taylor si se demuestra que la información de Bloomberg es cierta? Es cierto que romper el acuerdo de confidencialidad tendría multa económica, pero ¿podrían acusarla de daños y perjuicios por pedir un boicot o difamación si miente en la cantidad que nos dijo que iba a cobrar? ¿Qué le puedes contestar? Que yo llevo muchos años sin ejercer, ¿vale? Así que solamente es mi opinión, de según lo que estoy en su momento y lo que trabajé en su momento. Y no era este campo siquiera. Así que mi opinión, nada más. Tan buena como la de Juanjo, la de Nuria o la tuya, Sergio. Desde mi punto de vista, lo lógico es que sí, que le tengan que pedir una cosa que se llama daño emergente y lucro cesante. Que el daño emergente es ese daño que ha hecho, el que lo haya hecho directamente, y el lucro cesante es la parte que va a dejar de ganar el estudio por culpa de haber solicitado ese boicot y haber dado toda esa mala imagen. Y por supuesto que lo van a, o sea, seguro lo van a reclamar, porque al fin y al cabo es parte de una reclamación en la que pides un número de cosas que es el máximo, que es lo que quieres conseguir, y luego ya el juez cogerá y rebajará lo que sea según lo que el jurado y las pruebas que se aporten, y luego que el jurado decida, ¿vale? Pero lo que está clarísimo es que Elena Taylor se ha metido en un lío brutal, porque si a poco que le salga bien la demanda y ganen y demuestren que realmente han dejado de ganar dinero, como hayan dejado de vender, vamos a poner, 2.000 unidades a 70 euros o 60 euros por unidad, estamos hablando de 120.000 euros, ¿no? Más o menos. Dijo el de letras de cabeza. Entonces, es una pasta lo que le pueden reclamar. Y esto es una cosa muy baja. Seguramente la reclamación sea por muchos millones. Y encima, el problema está en que todo esto lo ha grabado en vídeo. Lo que ofrecieron realmente lo tendrán registrado. Directamente lo podrá presentar Platinum. Y eso va a causar mucho problema de cara a que puedan probar realmente que está mintiendo. Entonces, bueno, es ella la que la ha liado pardísima. Y además es que es muy triste ver esto porque realmente yo lo vi en su momento y iba más allá. Decía, bueno, ¿será verdad o no será verdad? Pero se está suicidando en público. Porque esto de pedir un boicot y cargarte un acuerdo de confidencialidad, no estamos teniendo en cuenta que no sabemos las consecuencias que están incluidas en el acuerdo de confidencialidad. Recuerdo cuando un presentador se presentó a MasterChef y concretamente es este Juanma Castaño. Se presentó a MasterChef, tiene un programa todas las noches de deportes y le intentaron sonsacar pues todas las cosas y no decía absolutamente nada porque decía, es que si me salto el acuerdo de confidencialidad y cuento algo de eso, es que pierdo todo, mi casa, mi coche y una deuda que no podría pagar nunca. Para cosas muy serias, hacer unos acuerdos de confidencialidad muy potentes que te quiten las ganas más locas que tengas de cargártelos. A ver, esta chica decía, no, es que ¿qué me van a quitar si no tengo ni para un coche ni nada? Pues te pueden embargar la vida para siempre. Y desde luego lo que tengo muy claro, que ya lo dije entonces y ahora, es que no es muy probable que la quiera contratar nadie. Porque mira cómo se ha revuelto. Claro. es un riesgo para cualquier empresa. Total. Contratar a una persona en la que si algo no le gusta, coge y le da igual todos los demás. No es que vaya contra la empresa, es que va a la empresa contra los trabajadores, contra toda la inversión que se haya hecho, y si la gente se va a la calle porque resulta que el juego no vende, a ella no le preocupaba en lo más mínimo. Prefería que la gente diera su dinero a otras causas. En fin, no sé. Sí, yo creo que efectivamente le van a pedir eso. El daño emergente, que es el daño que haya hecho directo, y el lucro cesante, el daño que sea lo que ha dejado de ganar. Sí. Bueno, hay que decir, lo primero, que muchísimas gracias a Fermín por el comentario. Ya si lo hubieras hecho por audio, increíble, pero bueno, no pasa nada. Pero das muchísima información que, repito, en aquel momento desconocíamos, pero porque no se sabía, y esto ocurrió en los días posteriores, y creo que completan precisamente esa cobertura que comenzamos en ese programa. También me gustaría decir algo, esto... era un caso sin precedentes, una actriz que denuncia una situación así a escasas semanas del lanzamiento. En fin, no podíamos tampoco ni siquiera comparar o medir el impacto, ¿no? Luego hemos conocido más cosas y es verdad que desde luego no pinta precisamente bien. Pero también quiero decir otra, que una persona esté mintiendo... que no sea cierto lo que dice, como parece ser este caso, que yo creo que esto se tendrá que resolver en un tribunal, por la vía legal, creo yo, no por lo que dice uno o deja de decir por Twitter o una captura de pantalla, que me parece como muy cutre. Que más allá de que esta persona esté mintiendo, eso no deslegitima a las personas que sí que tienen sueldos precarios y las condiciones laborales de los actores de doblaje en general. Que porque haya una manzana podrida no podemos decir, vale, pues cualquier persona que se esté quejando dentro de este gremio, que lo sabemos por casos cercanos, que no es que ganen una millonada, eso no significa que los demás estén mintiendo. Quiero aclararlo. Pero sí significa que a ella no le importaba absolutamente nada todo eso, porque esto sí les hace mucho daño. Por supuesto, y a la actriz que está trabajando. Ahora mismo. Es a la primera, directamente. Claro, exacto. Esto es, en mi opinión, un poco compañerismo, acusar de ser un esquirol, por así decirlo, el no unirte a esa reivindicación, cuando quien más tenía que perder es la nueva actriz de doblaje, no ella, claro. En fin, bueno, pues aquí queda. Me parece fantástico poder retomar este tema. Ya veremos cómo acaba, ¿eh? Porque si se siguen produciendo noticias, que yo imagino que sí, las comentaremos en el propio podcast. Yo quiero darle ahora el turno de palabra a los propios oyentes que han enviado notas de voz, a ver qué nos cuentan en esta ocasión. Vamos a ello. Buenas, batallón. Aquí Fernando en un nuevo audio. Yo vengo así con unas cuantas cosillas que comentar. Y me estaba dando cuenta que últimamente, a ver, el precio de la PlayStation 5 que ha subido, el mando este que han sacado que cuesta una pasta, las tarjetas gráficas que están anunciando que están prohibitivas. Y bueno, yo creo que alguna vez ya lo habéis comentado, pero es que esto de los videojuegos, más que un hobby, se está convirtiendo en un auténtico lujo. Y por ejemplo, imagínate que quieres una consola de nueva generación y no tienes una tele 4K para disfrutarla, pues ahí también tienes una inversión. Y con toda la problemática que hay, no sé, es que ya empieza a ver que poder jugar a videojuegos se está convirtiendo casi en un capricho al alcance de pocos. También hay que pensar que hay mucha gente, bueno, mucha gente no, hay gente, los jugadores profesionales o gente que tiene mucha pasta, pues que cada vez que sacan una cosita de estas, pues les encanta. Dice, wow, mira, un mando de 240 euros, pum, me lo compro. En fin, nada, no sé qué pensáis vosotros de esto. Y bueno, ya, sobre el tema de las últimas conferencias que ha habido, que son, parecen que están más orientadas a accionistas que al público en general, pues también estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, pero es que no sé si os habéis dado cuenta de que lo que son lanzamientos de videojuegos estamos sembradísimos últimamente. Porque acaban de salir una cantidad de juegos tremenda que son una maravilla, como no sé, el Overwatch 2, el nuevo Plague Tale, el Mario & Rabbids nuevo, el Modern Warfare 2 y el Bayonetta 3, que acaba de salir en cuando acabo de grabar esto. Pero es que lo que se viene, lo que queda de año, es que también es una pasada, que es que viene el God of War Ragnarok, el Pokémon nuevo, el Marvel Midnight Suns, el Callisto Protocol, y para terminar el año, el Final Fantasy VII Crisis Core Reunion. Y que no vamos a tener ni tiempo ni dinero para jugar a todo esto. No sé si os habéis dado cuenta, pero yo estoy flipando ahora mismo con lo que acabo de decir. Y hay algún jueguecito más que yo también quiero jugar que no lo metí en esta lista, porque he metido solo los grandes lanzamientos, pero vamos, tenemos que congratularnos de lo que está pasando ahora mismo. Es que no podemos pensar solo en los vendehumos y en los anuncios a muchos años vista. Es que atentos que vienen buenos momentos. Bueno, nada, solo quería comentar esto y un saludo y nos leemos, Batallón. Hola, Batallón, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Víctoras para, bueno, esto es un mensajito para algún responde que y viene a cuento de la mogurre de la semana pasada en la que, bueno, hablabais un poquito de las ediciones de coleccionista, un poquito de esas necesidades, ¿no?, que se generan, el consumismo, el espacio que ocupan y todo eso. Y yo quería comentar un poquito pues mi experiencia con este tipo de ediciones. Por lo menos para mí el boom de las ediciones de coleccionista llegó en la generación Play 360. En esa generación fue cuando prácticamente cualquier lanzamiento, sobre todo si era un lanzamiento AAA, venía acompañado de una grandísima edición de coleccionista y cada vez más cara y más voluminosas y todo. Yo sinceramente no recuerdo en generación Play 2, o no tuve ninguna y en generación Play 1 menos todavía. Pero sí recuerdo esta generación como la generación de las ediciones de coleccionista. Me gustaría destacar algunas de ellas. La primera de todas, la de BioShock 2. Para mí es la mejor edición de coleccionista que tengo y la que más me gusta. Ya no por el juego en sí, ¿no?, que es una saga que me encanta, sino porque, no sé, en una caja tan sencillita, cómo tiene un contenido tan afín al juego, porque al fin y al cabo sí que hay muchas ediciones de coleccionista que te traen pines, chapas, pero este juego te trae un vinilo con la banda sonora encima orquestal del primer BioShock, del primero de la saga. Luego trae su CD con un acabado, una impresión tipo vinilo, con la edición de la banda sonora del propio BioShock 2, su pedazo de libro de arte. Y luego tiene una cosa que es muy curiosa, porque los pósters que regalaba la edición de coleccionista, yo no los he abierto nunca, pero tiempo después de lanzarse la edición de coleccionista, una persona descubrió que si le pasas una luz, estas luces de neón que detectan la suciedad y demás, como en las películas, pues salían mensajes de propaganda, ¿no? De esto de, bueno, contra Andrew Ryan y un poco del lore del juego, y eso me parece una pasada. Es como si alguien hubiese hecho una pintada en el póster, lo hubiesen limpiado y Andrew Ryan con la censura lo hubiese limpiado y se hubiera quedado ahí. Parece una curiosidad que es una pasada, un disparate, y no era cara, ¿eh? Yo creo que estaba menos de 100 euros, no sé, costaba 80, 90 euros por ahí. Estaba muy bien para la época. Además, yo la traje de importación de Reino Unido y me costó creo que hasta la mitad, o sea que súper bien. Luego me gustaría destacar la del Batman Arkham Asylum, el primer Batman, que traía como un batarán de plástico. Me daba pena porque si la comparabas con la versión americana traía un pedazo de maletín en forma de batarán súper guapo, que la verdad es que siempre he pensado, ostras, si algún día voy a Estados Unidos me la traigo. Pero claro, ¿dónde metes eso, no? Y bueno, pero sí, aún así estaba muy bien. Traía su juego con un acabado así como si fuera una caja de cartón, el diario del Dr. Arkham, está muy chulo. Y luego ya por último, la saga Assassin's Creed siempre tuvo muy buenas ediciones de coleccionista. Lo que pasa es que a mí me pasó que empezaron a salir muchos Assassin's Creed y ni mi poder adquisitivo ni el espacio me permitía comprarlas todas. Con el tiempo he podido ir comprando algunas y esto lo quería hilar con una conclusión final, que es que muchas veces, por lo menos lo que me pasaba a mí, era que, bueno, al fin y al cabo, tú tienes un juego y quieres completar una saga, pero cuando esos juegos están en edición de coleccionista y quieres tenerlos todos, supone un problema económico, un problema de espacio y demás. Entonces, pues me pasó esto con Assassin's Creed. A mí me gustan mucho las ediciones de coleccionista de Assassin's Creed, pero claro, salía uno cada año, cada dos años, y cada vez más grande, y bueno, hay algunas que me he dejado por el camino, pero bueno, tengo algunas de ellas y por lo menos ese top de querer tenerlas todas me lo he eliminado de mi cabeza, porque la verdad es que era bastante peligroso. Y bueno, de Assassin's Creed me gustaría, no sé si la conocéis, la edición de coleccionista del Brotherhood, el tercer juego de la saga, el segundo de Ezio, pero la versión americana. Es decir, la edición de coleccionista americana trae una caja, típica caja que le metes, pues sería como la típica caja que sale un Arlequín, y estaba muy chula. Además, creo que GameStop de allí de América tenía una exclusiva de un muñequito en concreto, y está muy chulo, te trae una llave, le das y sale como un Arlequín, y bueno, la verdad es que es una edición de coleccionista que me gusta mucho. Y nada, no me alargo más, que ya me estoy poniendo muy pesado. Así que nada, un abrazo, Batallón, y a seguir así. Venga, chao. Bu- Bueno. Muchas gracias a Fer y a Víctor por vuestros audios, por vuestros aportes. Estoy de acuerdo con lo que dice Fer, ¿eh? Ya no recuerdo lo que yo pensaba o lo que llegué a decir. Cualquiera de vosotros me puede sacar aquí la hemeroteca. Mira, en el minuto 3 del programa 5 comentaste... No lo sé lo que dije, pero ahora, con el paso de los meses que estamos en noviembre, creo que este es un gran año de los videojuegos, ¿eh? Ha sido y está siendo, porque efectivamente no ha concluido. Todavía hay como un par que yo tengo reservados que van a salir. Ha sido un gran año. A lo mejor al principio le costó arrancar, pero estoy tirando de recuerdos. Es que yo soy muy malo con la memoria. Pero estoy muy contento y estoy de acuerdo, no nos podemos quejar. Y con Víctor, que estaba mirando aquí pasando por el chat las ediciones coleccionistas, las imágenes de las que estabas mencionando. Y a mí me pasa lo mismo con Assassin's Creed. No tanto las coleccionistas, yo soy como más... no he ido a tanto, pero el mero hecho de comprarme los juegos... Recuerdo cuando salió el primero y yo contentísimo, salió el segundo, me lo compré y yo, buah, esta saga me la voy a hacer, cada vez que salga uno me lo compro. Y era imposible porque había años que salían dos Assassin's Creed. Y claro, yo no podía abarcar tanto. Y es verdad que ya me volví como más selectivo. Y si me gustaba la ambientación de ese juego en concreto, y se daba la circunstancia de que me lo podía permitir, me lo compraba. Si no, no. Pero bueno, muy chulas las ediciones coleccionistas. Nuria y yo estuvimos en esa Mogurred contando las nuestras. Así que bueno, pues los demás, si queréis también comentar algo de lo que ha dicho Fer o Víctor, es el momento. Sí, yo la fiebre del coleccionismo ya se me pasó. Y bueno, la pasé como todo el mundo comprando lo que me gustaba. Alguna vez puede que caiga con algo, pero ya si no me pillé la de Elden Ring, esta última, y lo pillé en digital directamente, yo ya creo que ya he superado ese trauma. Que bueno, que cada uno que haga lo que quiera, yo en lo personal ya no necesito más. Y después, Fer, hay un comentario que hace que habla de que el videojuego se está convirtiendo en un artículo de lujo. Yo creo que siempre más o menos, hay que tener claro que los videojuegos son artículos de lujo, pero también diré que en esta generación también hemos vivido justamente lo contrario. Gracias a la Series S hemos podido ver lo que es tener una máquina de alto standing, como puede ser la Series X o la Play 5, y después tener una versión económica para todos los públicos, para todas las situaciones, que después también tiene un servicio como el Game Pass, que te abarata mucho el coste, y jugar a videojuegos de última generación no es la máxima calidad, no es las condiciones más increíbles, es asequible y es posible en economías que no estén tan bollantes y en situaciones y en países que no lo tengan tan, tan fácil para la distribución, etcétera, etcétera. Así que creo que se pueden dar las dos cosas, que hay un poco para todos, siendo verdad que el videojuego cada vez es algo más exclusivo dentro de lo que hay en el mundo del entretenimiento. Oh, buen comentario, la verdad es que lo veo muy parecido. Eso sí, lo de las tarjetas gráficas, que es una locura, Fer, ¿qué razón tienes? Es que cada vez que lo veo, es que te puedes comprar una colección de consolas antes de comprar una tarjeta gráfica. Es una barbaridad. Pero bueno, en cuanto a lo de las cantidades de juegos que van a salir y eso, pues oye, es verdad. Me gusta oír comentarios positivos de cómo están las cosas, diciendo, oye, ni tan mal estamos, que tenemos muy buenos juegos que han salido y que van a salir. La verdad es que eso mola. Lo de las... ediciones de coleccionista coincide que yo también tengo la de Batman Arkham Asylum con el Batarang, que me hizo mucha ilusión, pero es que también soy un poquito fan de Batman. Entonces, al final siempre si podía, compraba las ediciones de coleccionista porque incluían cosas interesantes. En eso estaba bien. Pero a mí también se me ha curado bastante. De hecho, con todo el dolor de mi corazón, mentira, ni siquiera con mucho. O sea, fue la decisión y dije, no la voy a coger. La edición de coleccionista de Siberia. Que lo tiene todo. Siberia es una de mis series de aventuras gráficas favoritas. Murió el creador y sacaron una edición de coleccionista. Pero realmente hay una cosa que te ayuda mucho a madurar y es que no cabe. En ninguna parte cabe ya. Es decir, de la casa, o cambio de casa o no puedo seguir metiendo cosas. Así que dije, no, ya está bien. Y además es que tengo la edición de coleccionista de la anterior Siberia. Digo, pues ya tengo a Kate Walker ahí, pues ya no necesito más historia. Así que me gusta que use el eufemismo ayuda cuando quiere decir obliga. Pero bueno, efectivamente. Claro, lo que hice fue cambiar la edición de coleccionista por la mini de Mega Drive. Que es pequeña, claro, muy claro. Pequeña, ocupa sí que, poquísimo. Sí, desde luego es muy, muy pequeña. Yo cogí las cajas y me acuerdo que puse una sobre la otra y la 2 es la mitad de la 1. Que dice, bueno, sí. Si la 1 ya era muy pequeñita, pues la 2, la caja, es la mitad. Es increíble. Sí, sí, sí. Y la consola también, claro. Sí, sí. Pones una consola al lado de la otra y se ve que es la mitad. Mm. Pero parece que yo no tuve la 2, tuve solo la primera. Bueno, tengo la primera, pero la 2 no la tuve. Pero creo que era más pequeña realmente. Yo tengo las dos. Y la 1 es más alargada, la 2 es más como cuadradita. Y bueno, era reducción de costes al fin y al cabo. Así que la 2 es una versión. Yo soy más de la 1, también por lo clásico, porque tenía el jack para meterle. Fíjate, Sergio, ahora estamos hablando de retro. Tenía para meterles el jack con los cascos directamente en la consola y poder jugar con los auriculares pinchándolo directamente a la máquina con su propio modulador de volumen. Todo eso me parece muy guay. La 1 era una máquina espectacular. Sí. Sí, sí, sí. En fin, pero como iba por las ramas, lo que quiero decir que la sección de coleccionista está muy bien, pero como comentábamos por el interno, realmente yo creo que cada vez son mucho más caras, se van a unos precios algunas que son muy inconcebibles realmente. Creo que son para conseguir titulares y llamar la atención, como esos que incluyen en la edición de coleccionista un coche, que lo he visto. Y no sé si vi una vez que incluía incluso un piso, eso ya me estoy inventando, no estoy muy seguro. A ver, un futbolín. Lo diré, Capitán Tsubasa, el juego de campeones, Oliver y Benji, como lo queramos llamar. Ese juego tiene un futbolín, creo que había una edición. Está, es eso. La que incluía el coche era claramente para que salieran todos los titulares directamente. No, no justifican ese precio. O sea, tú lo ves y dices, pues, vale. Pero de todas formas, vosotros, ¿qué le pedís a una edición de coleccionista? ¿Cuándo os llama la atención? Hombre, hoy últimamente ya está bien con que pidas que venga el juego, que parece una tontería, pero es que ni lo trae, ¿sabes? Eso es verdad. Pero en fin, a mí yo es que siempre le pido que por lo menos tenga una figura, que siempre me gusta. Ahora ya no, porque no me entran, pero que fuera una figura. ¿Y vosotros? Pues no lo sé. Primero que el juego me guste. Creo que eso es lo importante. Tener algún tipo de recuerdo, ya que es algo ocasional. Yo no me compro ediciones coleccionistas todos los días. Tengo una de un juego que espero durante muchos años. Así que algo que poder conservar de recuerdo. Y yo valoro más las cosas del proceso creativo. Pues un libro de arte, un cómo se hizo. Me gusta más ese tipo de contenido. Bueno, yo ya siendo serio, lo que pediría es no tener tanta dificultad para conseguirla. Es que es el estrés de estar ahí atento al clic, a cuando salga, que no se las queden todas, a que después, a ver cuando sale la remesa. Me agota sinceramente. Es una situación que no la necesito si yo lo que quiero es jugar al juego. Y al final paso, es lo que me ha pasado. A mí lo que me pasa es que me las compro después de jugar al juego. Es decir, la edición coleccionista me la compro cuando he jugado a un juego, me ha gustado mucho y lo quiero en físico como recuerdo, como decía Sergio. Yo normalmente eso que tenga el juego, es verdad que parece una tontería, pero quiero que tenga el juego en físico. Y luego también, pues un poco como Sergio, que tenga algo que como que tenga un valor añadido, ¿no? Porque al final El libro de arte o el desarrollo. Sí, un libro o de así, arte, ¿no? o por ejemplo, hace poco me compré una del Psychonauts 2 que traía como los dibujos de el cómo se hizo o cómo creían que iba a ser. Bueno, no sé. Uh-huh. Cosas que serían como exclusivas, que si tú no tienes esa edición coleccionista, no puedes encontrarlo a través de otras cosas. Sí, eso es muy chulo. La verdad, de todas formas, últimamente incluyen de todo. Quiero decir, yo tengo uno que incluía el pollo con polea. O sea, encuentras cosas muy variadas, la verdad. En eso es moda. Yo creo que lo que dice Nuria es lo más sano de todo. Yo lo hice con Street of Rage 4, me lo pasé en el Game Pass y de tanto que me gustó dije, es que lo quiero en la edición esta que salió con especial, bueno, no sé si Signature Edition creo que se llamaba, que sí con la bandana, que sí con el llaverito, el CD con la banda sonora. Y fue así, la verdad. Creo que es lo mejor. Lo juegas, te gusta, pues entonces ahora lo. Sí, pero es muy difícil porque. Es que ese es el problema. Lo que buscan es lo contrario. Claro. Lo que buscan es que te la compres antes porque luego. Se acaba. Además, lo has dicho tú mismo. Es decir, son dificilísimas de encontrar. ¿Cuál es la idea? Coger y que sean pocas, que la gente lo compre antes y se arriesgue y se gaste. Por ejemplo, 200 pavos en una edición de coleccionista de Elden Ring, no me acuerdo cuánto costaba, sin saber si te va a gustar Elden Ring. Sin saber si luego al final vas a decir, no sé yo si debería haberme la comprado o no. La de Cyberpunk, que valía 300 y pico euros, no me acuerdo, o más, que valía un pastizal y después el juego salió como salió. Tú imagínate que te compras esa edición del juego de Play 4 y lo que menos puedes hacer es jugar al juego. Tengo esa edición del juego de Play 4. Pues mira, a ver. Pero me la compré como casi un año después y por 100 euros. Ah. Claro. no tenía nada que ver, pero porque fue ese problema que tuvo. Pero si hubiera sido lo que se esperaba al principio del juego, esa edición habría desaparecido y yo, si me, aunque me gustó mucho el juego, no lo hubiera podido comprar, seguro. Porque se habría desaparecido, porque era la idea, que fuera un bombazo. Bueno, tenemos que dejarlo aquí. De hecho, no hay tiempo ni de que os despidáis, porque os habéis pasado, os habéis puesto a hablar de la edición de coleccionista, que me parece genial, porque es verdad que es un tema raco. Por eso, de hecho, lo elegimos para aquella Mogurred. Se podría repetir y hacer como una segunda parte. Así que vamos directamente a esa lectura de likes de personas que han querido participar y darle me gusta a ese último programa, a ese informe de emisión de God of War, a ver quiénes son y quiénes han querido formar parte de la historia de este podcast. Pues en esta ocasión tenemos a Jordi Miyazaki, Grizzly, Jesús Cegarra López, Aaron PR, Miguel Ángel Medina Domínguez, José Manuel, José Antonio A. González, Mr. Shang Chun, Enoch, Harrier NSE, Fran, Monza, JNDG, Peter Griffin, Romo 14, Ed Reid, Cuchimil, Deadpool, Fabio Espuela, Diego Ferreiro, Francisco Javier Antúnez Eiroa, Maximiliano Pereira, Salore, Crono, Mariano Cano, Francisco de Asís Cerdá Delgat, Intinerans, José Lun, Nathan, Manolo Avi, Miser, Rafa Ortiz, Luti Peiro, Idrial, Íñigo González, Emilio, Sergio Brea García, Akira, Víctor As, Francisco José Sellés Tornos, Manuel Yasuda, Saco Guerrero, Juan Antonio Góngora Martín, Sergio Pérez Tello, Alex Jocuto, Fairbrush Threepwood, Alben y por último Japón 40. Hombre, es que eso siempre cuesta, ¿eh? Y mira que lo tengo escuchado de otros, ¿eh? Sí, que es de Valencia, que siempre me acuerdo, que no es de Japón. Vale, pues nada, muchas gracias a todos. Por supuesto, esta es vuestra casa, el Batallón Pluto. Dejamos aquí un saludo. Adiós. Chao, chao. Adiós.